Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. De tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú. Bueno, y seguimos aquí en Colombia Amor. Y bueno, ha llegado a la mesa de redacción otro de nuestros colaboradores. Bienvenido, Nandi. Hola, Tuman. Hola, Bian, Guara, Cristian y a todos los oyentes de Colombia Amor, del programa A Tu Manera, A Mi Manera. Bueno, hoy que nos trae Tecnoartia. Bueno, pues hoy vamos a tener una entrevista muy de tú a tú con Más Ugaz. Bueno, Más Ugaz son muchísimos los temas que nos podría traer. Y para resumir un poquito su larguísimo perfil, pues voy a decir únicamente que bueno, Más Ugaz es el presidente de Economía Digital en Lima, Perú, y que es el director del proyecto Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres de Perú. Voy a resumir un poco lo que es esta persona diciendo que cuando nació Internet, él se subió a Internet, por así decirlo, lo ha seguido y está siguiendo de forma continua toda nueva tecnología que surge dentro de Internet y de las nuevas tecnologías de comunicación, tanto las tecnologías como los grandes pensadores, como las grandes teorías, todo lo que tiene que ver con la economía digital, temas de nativos digitales, etc. Dentro del proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres del Perú, de la que él es director, lleva haciendo una labor, porque él es el asesor personal del rector de esta universidad, y hizo desde hace ya una década, o sea que esto no es algo reciente, desde hace ya más de una década, lo que viene, digamos, es realizando una labor de asimilación de lo que son estas tecnologías digitales para aplicaciones de la docencia. Y lógicamente, pues los mundos virtuales es parte de ello, y lo que se ha hecho desde hace unos pocos años, unos 4 años, él empezó a investigar en ellos. Y es como nació en el 2009 ya, perfectamente consolidado el proyecto que están desarrollando. Lo tendremos luego a las 21 horas, que serán las 12 Second Life, hablando de estos temas y otros temas muy relacionados. Bueno, ya sabéis, entonces a las 12 horas Second Life, hora California, tendremos en el espacio de tú a tú, aquí en el programa A Mi Manera, A Tu Manera, con Tecnoartia, pedazo de entrevista vamos a tener, así que no os lo podéis perder, ¿vale? Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia TK. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera, A Tu Manera, A Mi Manera, A Mi Manera, A Mi Manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Bueno, pues ya tenemos aquí en el estudio a nuestro amigo Más Ugaz. Bienvenido, Más, y muchas gracias por acudir a esta cita y haber hecho un paréntesis en tu fin de semana de la playa. Bueno, encantado, un placer estar acá con ustedes. Bueno, son muchos los temas que podemos abordar contigo y muchísimo lo que nos puedes aportar, pero hay un tema que está hoy en día de actualidad Y aunque aquí no tocamos temas políticos y no lo vamos a abordar desde ese prisma, pero sí que, además, por un enlace que me hiciste llegar, está directamente relacionado con la temática de las nuevas tecnologías, con las redes sociales y con la economía digital. De hecho, hay un artículo de Don Tapscott que lo relaciona así de esa manera. ¿Nos podrías hablar un poquito al respecto de ello? Me estoy refiriendo a lo que está ocurriendo en Túnez y Egipto en estos momentos. Toda esta serie de manifestaciones, bueno, y todo este movimiento social. No es solo Túnez y Egipto, estamos en Túnez, Argelia, Yemen, Egipto, Jordania, Siria. Es decir, es un conjunto, en la región en su conjunto está pasando por un proceso sorprendente. Y lo fundamental es que, ¿cómo vinculamos esto al fenómeno de la tecnología? Nosotros, y esto lo hemos comentado muchas veces, Nandi, hemos visto que en los últimos 20 años ha desarrollado el hardware, sorprendentemente ha desarrollado el software también. Pero en nuestro lado ciego no hemos estado observando que también ha estado naciendo una nueva generación. Una generación que desde que empezó a alimentarse recibió unos y ceros junto con la leche. Esta nueva generación, que algunos llaman nativos digitales, es una generación que empieza en el año 87, más o menos, según algunos, y continúa. Entonces, estos jóvenes son de alguna forma lo que está produciendo esta generación, esta explosión generacional. Y a partir de ahí hay que entender el fenómeno. Los adultos no hacen uso intensivo de las tecnologías de comunicación como las están haciendo ellos. Son ellos los que han logrado romper esta lógica del receptor pasivo de comunicaciones. Nosotros hemos sido educados, yo tengo 53 años, Hemos sido educados como receptores pasivos. A mí me educó, yo soy una generación que se educa con la televisión pasivamente. El broadcast me llega a mí y yo no puedo hacer nada con ese broadcast. Es más, voy con cierta adicción así ese broadcast a escucharlo y es mi medio de comunicación. Estos jóvenes no. Estos jóvenes interactúan entre ellos, buscan la información, la compilan, la comparten, la transforman, producen información, la entregan y aprovechan todos los medios disponibles. Entonces, lo que ya se venía diciendo es que se iba a producir en algún momento un quiebre. Y esto que estamos observando, tengan razón o no en el tema político, ideológico, al margen de eso, lo que estamos observando es que de pronto las personas rompen el monopolio de la comunicación que viene a través del broadcast. Los medios televisivos, los periódicos, la radio, eran la única forma en que te podías informar. En un estado de descontento popular, los medios de comunicación aíslan a los individuos a través del broadcasting. Si estos tienen un medio de comunicación alternativo para comunicarse entre ellos y romper ese aislamiento, se produce un fenómeno similar al que ha mencionado Tapscott como el murmuration, ¿no? Esta manera en que, por ejemplo, las aves que están extendidas en 2 o 3 millas en la orilla, de pronto se conectan entre ellas y al intercambio de información suben al aire y forman generan unas formas impresionantes, parecería que tuvieran una inteligencia, es una especie de inteligencia colectiva. Esta reacción tan grande que se produce hoy en Egipto y se ha producido en Tunisia el 14 de enero es producto de esta conexión de pronto instantánea que producen los medios. Mubarak viene y quita el internet. Y no solamente los medios, las redes sociales, como pasó con Ben Ali en Tunisia, que él quita los medios sociales, y acá Mubarak es más radical, quita el internet completo. Y la gente encuentra nuevas formas de comunicarse, que no son tecnológicas, se han comunicado en las mezquitas. Las mezquitas han sido los centros de intercambio de información, las señoras, y ya empezó esto a transformarse de una masa pasiva en una masa activa. Entonces, lo que hay que mirar es esta explosión generacional, Nandi, que además recién está comenzando a manifestarse. Ha estado incubándose todas las 20 años pasados y empieza a manifestarse una nueva generación que al parecer tiene menos temores que la nuestra, ¿no? Por más información, posiblemente. La información es justamente la que ha permitido que esto suceda. Nosotros somos pobres o somos dependientes o somos, digamos, no voy a entrar a la palabras políticas, pero digamos, estamos en una situación subordinada porque nos falta información. Entonces el poder ejerce el el poder a través del manejo que tiene de la información, del monopolio que tiene la información. Y es natural, así hemos vivido durante 20.000 años con la humanidad. Pero de pronto tenemos un medio que le quita el monopolio del manejo de la información al poder. Y no sabemos qué puede pasar. Lo que sí sabemos es que va a haber una explosión generacional. Esta generación no va a permitir, porque sería absurdo, ¿no? Si teniendo la información, lo que nosotros hemos, aguantado o soportado, porque no teníamos información. Tú necesitabas de partidos de intermediación que agiten a la gente para poder levantarla. Ahora estos muchachos se informan rápidamente y determinan rápidamente cursos de acción. Eso es totalmente nuevo en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, bueno. Max, primero muchísimas gracias por haber dado este tiempo para compartir con nosotros. Lo que comentas, a mí me surge una pregunta. ¿Tú cómo ves el tema de la credibilidad y de la fidelidad de las noticias? ¿Tú piensas que esta información de origen social que nace de la gente, no de los medios masivos, del broadcasting, como tú dices, va a ser a la corta o a la larga más fiable que los medios de broadcasting? ¿Qué va a pasar con la credibilidad y la fidelidad de la información? Yo creo que la información, como cualquier otro producto, es un intercambio de valor. Entonces el mercado ve valor en el producto y genera lealtad. Si hay un monopolio y el valor es insuficiente, pero tú lo necesitas, tú lo consumes. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Lo que permite el Internet con todas estas nuevas aplicaciones que estamos mirando y el bajo costo de acceder a ella, porque con un celular puedes lograr comunicarte, es tener un competidor muy importante frente a este monopolio, romper el monopolio. Y entonces ahí viene el receptor de información, hace su evaluación y él ve dónde ve más valor. Y lo natural es que vea más valor por parte de la información que viene de sus pares. Nos sucede a todos. Tú vas a considerar más creíble la información que viene de tus pares que la que viene de un centro de información. Entonces, el valor de la información es la que va a determinar qué medio va a ser más creíble, entre comillas, o no. Y la gente está creyendo más en estos otros medios alternativos que en el medio tradicional. Tú has visto lo que está sucediendo con los medios tradicionales en China. China no está pasando nada absolutamente de Egipto. Ha bloqueado totalmente lo de Egipto. Entonces, la gente no sabe qué es lo que está sucediendo, ni por internet ni por otra vía. En el momento en que la gente se dé cuenta que hay información que no se la estaban entregando, el desprestigio empieza a aparecer, así sea razonable que no se le entregue. Una verdadera revolución es lo que estamos viviendo. Maffer, creo que tú tienes la pregunta. Yo quería también, pues esto está muy, muy unido, digamos, los grandes fenómenos sociales que se están experimentando, pues también se han vivido recientemente con todo lo de Wikileaks. ¿Qué te parece a ti toda esa explosión que ha habido de información, además muy reservada en muchos casos? Claro, yo lo que digo es que la industria del secreto se ha rota y estaba por romperse, era natural que se rompiera. Fíjate, por ejemplo, en el tema de las editoriales, de la música, la industria de la música está rota, tal como la conocemos. La industria de la música del siglo XX está quebrada en el centro de su estructura, porque aparece una manera alternativa para poder compartir la música. Y esto va a ir más allá, porque va a ir al hecho de que los propios autores van a entregar su música directamente a los propios consumidores y probablemente existan otras maneras de financiar esto. En el caso de Wikileaks, lo que ha sucedido es que no había manera de entregar información secreta que tú tenías, a la que tenías acceso, sin que te pongas en riesgo. Tú no podías entregar información secreta a la policía, porque a lo mejor la policía estaba interesada en que esa información no circule. No la podías entregar al Estado, porque el Estado podría estar interesado en, al contrario, en que no circule, y tú podrías verte afectado. No podías entregarlo necesariamente a la prensa, porque la prensa podría estar interesada en no compartirla. Y entonces aparece una plataforma como Wikileaks, y que podía ser cualquier otra, así como apareció Napster, y después apareció Kazaa, cualquier plataforma, y lo único que hace es sintonizarse con un estado del ánimo, con un momento de desarrollo del estado del arte. y es que queremos entregar información, siempre la hemos querido compartir, pero sin riesgo. Assange lo que permite es compártela sin riesgo, ¿no? Este primer video del año 2007 que él recibe y que al final, bueno, el chico que le entrega ha tenido problemas serios, pero que él la pone al aire y que abre, ¿no?, dramáticamente ante el mundo una masacre, pues, de estos periodistas de la Reuters, sensibilizó al mundo y hizo que apareciera Assange en primera plana y se convierte en la plataforma preferida para intercambiar información. O sea, Assange lo que hace simplemente es ponerse encima de una ola, surfear la ola que ya venía formándose. Y es esta necesidad que tiene la gente de compartir un secreto con el que no está de acuerdo. Bueno, hola, hola, muy buenas tardes. Soy Briana Lab Mackinnon. Y bueno, y antes de, bueno, bienvenido, Max, acá a la cabina de A Tu Manera, Mi Manera. Y quiero convocar a la gente que quiera preguntarte que venga hasta la emisora de Colombia Amor Estéreo, que está acá en el CIN de Colombia. Y bueno, y acá va mi pregunta. Quería saber cómo llega alguien a acceder a esa información secreta para difundirla y cómo hizo WikiLeaks. Bueno, la gente cree que WikiLeaks ha hecho un hackeo de la información y no ha sido así. Él no se ha metido a ningún computador, Assange. Ha usado lo que es la mejor tecnología para lograr información, que se llama ingeniería humana. Él lo que ha hecho es decirle a la gente, a los insiders, a la gente que trabaja en estas agencias: si tienes información y la quieres compartir sin comprometer tu privacidad y tu seguridad, yo tengo una manera que te garantiza el anonimato. Y entonces la gente empezó a dar la información, y el mayor récord en Internet de daños colaterales a las personas que han entregado información, el mayor récord de no daño colateral, lo tiene WikiLeaks. Entonces aparece una forma muy sencilla para que el insider, empleado de la embajada americana en alguna parte del mundo, que tiene acceso al cable, la transmita a través de su iPhone, de su iPhone, o de su propio internet paralelo, que no es el internet oficial. Hace 20 años, cuando empezamos a tener internet, la única manera de tenerlo era a través del servidor que tenía la empresa, y por ahí salía tu internet. Hoy día tú llegas con tu internet en la mano y entonces tienes la libertad de entregarlo. El problema era quién me lo recibe sin que yo tenga daño colateral. Y eso hace WikiLeaks ahora. La gente cree que WikiLeaks ha hackeado. No ha hackeado nada WikiLeaks. La información sale de los mismos centros donde se está produciendo la información, filtrada con personas que no están de acuerdo con sus empleadores, que no están de acuerdo con la política que ven, que no quieren hacerse copartícipes, y que es una manera de deslindar responsabilidad pasando la información a otros para después que la haga pública. Y esto continúa. En febrero está anunciado por parte de Assange un envío de información, memorándos, información privada de la industria, de la banca norteamericana, de los grandes bancos norteamericanos. Dentro de los bancos estoy seguro que existe muchísima gente que no está de acuerdo con las políticas de los bancos, no está de acuerdo con la manera como hacen negocio los bancos, y lo que van a hacer es pasar memorándos, información, reportes, conversaciones, diálogos, que las tienen grabadas. ¿Cómo evitas que eso suceda? Cuando nació Internet, tú lo asumiste como tecnología, y no solo te subiste a Internet, sino que estás pendiente de la última noticia que surja, de la última tecnología que se está experimentando. Estás en contacto con personas de todo el mundo que están elaborando teorías, o que están practicando, o que están desarrollando. Sin embargo, tenemos los nativos digitales, personas como tú, y otras personas que todavía no han llegado a asumirse. ¿Por qué crees que esta tecnología, frente a otras revoluciones, digamos, que ha habido tecnológicas, ¿no?, como la industrial, etcétera, está costando tanto para algunos? Porque recién está comenzando, y no es sencillo. Y yo hace poco tuve aquí en Lima a Steve Crocker, lo trajimos por la universidad que asesoro, la Universidad San Martín. Steve Crocker es uno de los tres padres del Internet. Él con FinSurf iniciaron el Internet allá en la década del 60, cuando se escapaban de su colegio y se metían a los laboratorios de UCLA. Y yo le decía: ¿tú qué opinas sobre esta lentitud con que los políticos, el establishment, asimila el Internet? Eso fue en agosto, antes del primer envío de WikiLeaks y de la diplomacia americana. Y él me dijo, it's a matter of time, es cuestión de tiempo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque justamente es esta nueva generación, que te aviso, ya superó en número a los baby boomers, son los hijos de los baby boomers. Y hoy día son más que los propios baby boomers. Y estos chicos ya están votando, ya entraron a las universidades, ya entraron al trabajo, a las empresas. Estos muchachos están transformando la forma en que el mundo está comunicándose. Y por eso es que yo creo que mi interés en este fenómeno que viene desde el 95, en el tema de Internet, más que Internet, porque yo tuve acceso a Internet en el 90, 91, fue la conceptualización de la economía digital, porque estaba apareciendo un nuevo medio de comunicación que abría un camino a una nueva economía basada en inteligencia humana en red. Lo que estamos viendo es inteligencia humana en red, que rápidamente se conecta, intercambia y procesa, coordina, decide en conjunto, colaborativamente. Ese es el fenómeno que a mí me interesa más. Son los jóvenes los que están avanzando más rápido. Cuando tú dices, ¿por qué no avanzamos? Somos nosotros los inmigrantes y digitales los que no avanzamos mucho. En inglés hay una palabra que es lamer, que es rengo, o sea, que cojea de un pie. Entonces, el Internet de adultos está dominado por estos rengos digitales. Gente que usa el Internet a medias, gente que usa la computadora a medias. Gente que, por ejemplo, sigue usando el Outlook o el Eudora para recibir los correos y considera que sus correos no los puede leer en la Internet porque si están en la web están expuestos. O sea, ese es un rengo. Es una persona que usa a medias el Internet. Esa gente domina el Internet de adultos, pero no puedes decir que en el Internet de jóvenes, adolescentes y niños la cosa funcione así. Y esos chicos siguen creciendo. Entonces, yo no sé si se esté demorando, ¿ah? Se demora que los mayores den el paso. Y esa lentitud en los mayores está haciendo que justamente pase lo que está pasando en Yemen, en Algeria, en Egipto, en Siria, en Jordania, que es una revolución fundamentalmente de la nueva generación, ¿no? Muy bien, Max. Justamente quiero que pasemos un poquito a una de tus especialidades, que es la economía virtual o economía digital. Explica un poco, primero para la audiencia, que entiendo un poco cuál es la diferencia entre una economía de tarjeta de crédito y una economía digital. La economía industrial es una economía basada en la producción de bienes y servicios tangibles, materiales. La hemos visto durante todo el siglo XX, es una economía basada en la masificación de la producción, una economía que fundamentalmente dependía de un escenario donde la demanda superaba inmensamente a la oferta. La economía digital es una economía que está basada fundamentalmente en un nuevo medio de comunicación, que es esta infraestructura digital que permite intercambiar información y que valora principalmente los productos de la inteligencia humana, los productos que están basados fundamentalmente en intangibles, en productos que no tocamos. Un ejemplo, cuando tú compras, por ejemplo, un celular inteligente, y pagas una cantidad de dinero, no estás pagando por el bien físico únicamente, que seguramente ha sido producido en México o ha sido producido en Filipinas, en alguno de los países del tercer mundo, sino estás pagando por las prestaciones, por la tecnología incorporada, estás pagando por los servicios digitales que te presta este producto. Y esos son componentes no tangibles que dependen principalmente de la inteligencia humana, dependen de la incorporación de tecnología, de la incorporación de diseño y de la incorporación de imagen. Ese escenario está generando una nueva economía donde el consumidor está privilegiando estos intangibles frente a los tangibles. Y entonces encuentras tú que hay empresas que desarrollan de manera extraordinaria y hay empresas que no crecen y ya, que están estancadas. Hay países que no crecen y hay países o regiones de países que crecen rápidamente porque han comprendido cómo funciona esta nueva economía digital. Esa es la economía digital, basada en este medio digital que se llama Internet, está montada sobre él, aprovecha sus posibilidades, no niega las partes tangibles de su componente, como te dije, un smartphone, un celular, tiene una parte con un componente físico, hay un plástico puesto allí, pero el principal valor que el consumidor reconoce, no está en la parte física del producto, sino está en la parte no física del producto. Y fundamentalmente en aquella parte que depende del intercambio de información a través de esta, de este nuevo medio de comunicación humano, ¿no? Bueno, vamos a una brevísima pausita con un poquito de música y seguimos con este reportaje a Mac. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Bueno, Mac, acá tengo un saludo de Dolos, con quien compartiste el grupo en el proyecto europeo Move Nation, y con quien has colaborado en el NANET 2010/11, curso sobre nuevas alfabetizaciones y nuevos entornos conectivistas. Por cierto, ¿qué te parece NANET? Bueno, primero saludos a mi querida amiga Dolores. NANET, me parece a mí que es parte de este esfuerzo por mostrar cómo justamente estas nuevas tecnologías deben ser comprendidas en el contexto de la educación. La educación es fundamentalmente transferencia de información, intercambio de información, y la digitalización ha convertido la información en todas sus formas en unos y ceros. Entonces, una industria que depende principalmente de la información va a ser sumamente afectada por este cambio. Te doy un ejemplo. La ley económica de la escasez, el principio económico de la escasez, dice que un bien vale más en la medida en que sea escaso. Es decir, los diamantes valen muchísimo porque son muy pocos. Y eso sucede cuando los productos están sujetos o los insumos están sujetos a las restricciones físicas de la masa, del tiempo y del espacio. Yo tengo una cantidad definida de diamantes, tengo una capacidad definida de horas hombre con las cuales puedo extraerlas de las minas, tengo unas restricciones físicas que me permiten una cierta velocidad de recuperación de esos diamantes. Por consiguiente, habiendo una demanda sobre ellos, esa escasez genera valor. Pero ¿qué pasa cuando la información se escapa de los principios físicos? ¿Qué pasa cuando la información abandona la masa, el tiempo y el espacio y se va a meter en esta gran nube que le llamamos Internet? Facebook tiene hoy día 600 para 700 millones de usuarios. Es un medio de comunicación donde la gente ingresa, donde no hay escasez, cualquiera puede hacerse miembro, cualquiera puede tener acceso a este software, y hay millones de millones de millones de personas detrás del producto y que lo empiezan a tener. ¿Y por qué lo tienen? Porque es gratuito. Y entonces, ¿qué genera esta cantidad enorme de gente? Valor. El valor de Facebook crece en la medida en que aumenta la cantidad de gente. No es la escasez la que genera valor, sino la abundancia la que genera valor. Entonces, el principio económico se rompe. Y la gente que está acostumbrada a no entregar gratis las cosas se siente afectada porque de pronto dice, ¿y cómo voy a yo recuperar mi inversión? Los profesores, los maestros, los colegios, las universidades, los institutos están acostumbrados por más de 300 años a hacer un ejercicio monopólico de la información, a generar valor a través de esta escasez que existe de la información. Y entonces se encuentran con un medio de comunicación nuevo donde la información, que es su insumo fundamental, queda liberada de estas restricciones y se convierte en abundante. Y yo, profesor del MBA, del MBA, del Master in Business Administration, que doy mis clases en Lima, digo, en vez de dar yo mis clases en Lima, prefiero darle a los alumnos el enlace para que vean las clases gratuitas de Peter Drucker, que están puestas por la Dartmouth en Internet, y que las puedan escuchar. Van a ser mejores clases que las mías, y yo me encargaré de manejar de manera más inteligente la evaluación de ellos probablemente. Las escuelas no están preparadas para esto. Entonces, esta irrupción de la digitalización en la educación nos obliga a pensar en nuevas metodologías, en nuevos enfoques, en nuevos acercamientos al intercambio de educación, al aprendizaje y a la educación. y me parece fundamental el trabajo que está haciendo George Simmons en esta línea, tratando de pensar, de repensar el enfoque educativo desde esta perspectiva de la que te estoy comentando. Por eso me parece muy valioso un esfuerzo como NANEC y me encantó que gracias a Dolores haya podido participar, ¿no? Bueno, más dentro de tu labor de investigación y también tus labores de consultor, tú estás en contacto, como he dicho antes, con muchas personalidades de todo el mundo. ¿Hay alguna que te haya impactado así en especial y recuerdas alguna anécdota con él? Bueno, hay una que me impacta muchísimo. Hay algunas personas importantes en este contacto, pero hay una en particular que ha sido Alvin Toffler, el autor de La Tercera Ola. Lo trajimos a Lima para hacerlo profesor honoris causa de la Universidad San Martín hace algunos años, y vino con Heidi, y conversando con él y en un auditorio, yo estaba en el panel, él hizo una comparación muy interesante y dijo: Malasia 1960, Perú 1960, PBI similares, composición, orografía similar, recursos naturales similares, en fin, una serie de similitudes. Y luego Malasia en el año 2000 y Perú en el año 2000, y la diferencia era abismal. Malasia tenía un producto bruto interno inmensamente superior al peruano, una situación inmensamente superior. Claro, él había sido asesor del dictador de Malasia. Pero al margen de eso, la pregunta clave fue: ¿y cuál es la diferencia entre los peruanos y la gente de Malasia? Entonces había muchas razones que venían del auditorio, y la única diferencia que él sustentó fue: la única que existe es que Malasia tuvo una estrategia y Perú no la tuvo. Y a mí me parece que esto es fundamental, Nandi. Nuestros países requieren una estrategia, pero esa estrategia tiene que venir de gente que entiende el contexto, y eso es lo dramático. El establishment, la clase política, no está comprendiendo el contexto. Entonces no está planteando una estrategia. Tú mira Estados Unidos con Al Gore en el primer gobierno de Clinton. Tenía clarísimo lo que iba a venir. Y se rodeó de la mejor gente para ser asesor, la mejor gente que mejor entendía el contexto. Y Estados Unidos empezó a desprenderse de su economía industrial. La tercerización de Estados Unidos no es casual. Estados Unidos ha pasado la producción convencional, tradicional, industrial al tercer mundo. Primero al Asia, luego a Sudamérica, o a Latinoamérica, y a otras partes del mundo. Pero lo que hizo fue invertir miles de millones de dólares en la carretera de información. Estados Unidos tiene el 90% de la población conectada. Estados Unidos sigue creciendo. Y uno dice: ¿qué pasó? Vino la crisis de 2008. Están cayendo las empresas que están basadas en la economía industrial. Las otras empresas que se transformaron en empresas basadas en la sociedad de la información, basadas en el conocimiento y la inteligencia, que se montaron sobre este nuevo medio de comunicación, están prosperando. Inclusive las más conservadoras, como por ejemplo Microsoft, está prosperando, sin hablar de las otras que son las más avanzadas. El mundo está en crisis porque el mundo en general sigue viendo a la sociedad como una sociedad industrial. Y la sociedad industrial es la que está quebrada. Este siglo XXI nos está demostrando que está quebrada. Este fenómeno que está sucediendo en Medio Oriente es una demostración de que el siglo XX, con su centralización, con el monopolio de la información, con las empresas basadas fundamentalmente en productos tangibles, está pasando mejor vida. Pero eso no significa que el mundo se vaya a acabar el 2012, como dicen algunos. Yo creo que lo que se va a suceder es que finalmente esta economía digital, esta nueva manera de ver el mundo, va a tomar protagonismo en las distintas esferas, ¿no? Así que Alvin Toffler es una de las personas que a mí más me ha ayudado a tener tranquilidad sobre lo que viene hacia adelante. El otro fue Steve Crocker, con esta frase fantástica que ya te repetí, que es "It's a matter of time", ¿no? Y fíjate, en menos de un año lo que ha sucedido, porque en agosto se cumple un año de su visita a Lima, y imagínate cómo va a ser el agosto del 2011. ¿Ah? Te reto a que te pongas a pensar cómo va a ser este agosto del 2011, si ya en febrero del 2011 mira lo que tenemos. Adelante, Guara. Así es, correcto, Max. Estoy yo muy alegre, contenta de que estés compartiendo con nosotros todo esto de una forma tan clara, tan concisa. Max, yo te quiero hablar un poco o quiero que hablemos un poco del asunto de lo tangible y lo intangible. Como tú has mencionado, pues el producto intangible, el valor de la inteligencia humana, ya es algo mesurable de otra manera. ¿Qué tú piensas que va a ser el motor principal de las economías del futuro? ¿Lo material o lo inmaterial? Excelente pregunta. Mira, ¿por qué lo inmaterial, por qué lo intangible está teniendo tanta preponderancia? Es muy sencillo, durante estos 20.000 años de humanidad, el intangible, la creación humana, ha sido, el acceso a ella ha sido exclusivo de las élites. Por ejemplo, en las cuevas, ustedes tienen unas cuevas maravillosas allá, creo que tú estás en España, nosotros también tenemos algunas cuevas increíbles en la zona de Huancavelica, y acá, por ejemplo, se cazaba el guanaco, que es un camélido latinoamericano. Entonces, la caza del guanaco requería de una tecnología, una manera, una metodología para cazarlo. Y ese conocimiento estaba pintado en las paredes. ¿Quiénes tenían acceso a esas paredes? Solamente la élite de aquel entonces que podía entrar a la cueva porque los sacerdotes que controlaban la información lo permitían. El resto de la población no sabía cómo proceder. Entonces, esa información de pronto, con el transcurrir de estos 20.000 años, queda liberada. Hoy día, cualquier persona tiene acceso a la información, a cualquier tipo de información. Te doy un ejemplo. Estuvimos en un campamento con unos amigos y cazaron un conejo. Había celulares, habían iPhones y demás. Y había que desollar al conejo. Nadie en su vida había desollado un conejo. Uno entró a internet y preguntó, ¿cómo desollar un conejo? Y estaba toda la información de cómo quitarle el pellejo al conejo. Se lo quitaron y luego comieron el conejo, sin haber nunca en su vida desollado un conejo. Entonces, lo que está sucediendo es que esta gran mayoría humana que no tenía acceso al intangible, lo necesitaba. Queríamos intangible. El ser humano es un consumidor de intangibles. Es el único ser viviente sobre la Tierra que consume intangibles. Por ejemplo, si tú te paras, pones a un par de monos, de chimpancés, que son los monos más inteligentes, en un pequeño cerrito, viendo el mar, y delante de ellos la puesta de sol, ninguno de ellos va a hacerle caso a la puesta de sol. En cambio, pones a dos personas sentadas y se van a quedar maravilladas por todo el fenómeno atávico que está detrás del sol que se hunde detrás del mar. Eso es un intangible. Nosotros empezamos a pensar en el universo, empezamos a imaginarlo. Necesitamos consumir intangibles. Entonces viene un medio de comunicación que permite en los últimos 20 años liberar los intangibles. ¿Qué sucede? Estos intangibles, el acceso a ellos cae de precio, las restricciones sobre su acceso caen drásticamente y el mundo va en masa sobre estos intangibles. Tú pasas muchísimas horas frente a la pantalla mirando información en Google, buscándola y a veces buscándola de una manera media lúdica, sin saber qué buscas, porque dentro tuyo hay una necesidad de intangibles, de leer, de mirar, de entender, de comprender, de compartir. Entonces, los mejores emprendedores de la Tierra se han dado cuenta de eso y están entregando los intangibles. ¿Cuál va a ser el motor en esta economía de intangibles? El motor es, gracias al propio medio de comunicación que permite la copia inmediata, y es una maravilla que las cosas puedan ser copiadas, porque justamente porque pueden ser copiadas, te obligan a rápidamente innovar buscando el siguiente producto. Henry Ford, cuando saca su Ford T en 1908, lo tuvo 20 años sin cambios prácticamente, 20 años sin modificar el producto. En el año 2007, Steve Jobs lanza su iPhone, y hoy día, en el año 2011, ya estamos entrando a la versión 5 del iPhone. Ya está preparándose la siguiente versión del iPhone. En 5 años, 5 versiones. El otro modelo industrial, en 20 años, una sola versión. No era necesario innovar porque nadie tenía auto, porque no había nadie que ofreciera un servicio o un producto similar. Hoy día, si Steve Jobs no renueva el iPhone, cualquier otro va a desplazarlo de este primer lugar, de esta posición privilegiada que tiene. Entonces, estamos obligados a innovar. La innovación se convertirá en el motor de la nueva economía. Es el motor de la nueva economía. Es esta búsqueda por el nuevo producto, por el nuevo proceso, por las nuevas prestaciones que está haciendo que la inteligencia humana, el talento, sea hoy día valorado como debe valorarse. Tú estás viendo lo que pasa en Google, que se están peleando con Facebook a los talentos. Te doy 10 millones de dólares para que no te vayas. Quédate conmigo. Lo mismo que pasa con los futbolistas del Real Madrid o del Barcelona. Estos son genios, porque manejan un intangible, que es patear la pelota. Eso es un intangible. Meter un gol, ¿no?, con un tiro libre, como hace Messi, es un intangible maravilloso. Pues bien, lo mismo está pasando en las empresas. Las estrellas que producen innovación están siendo retenidas por las empresas que reconocen que deben vivir de esa innovación. Ese va a ser el motor de la nueva economía. Bueno, tengo una pregunta de una oyente que me dice: ¿crees que resistencia como las que promete Sarkozy para atar o civilizar la red, creo que es así la palabra que usa, tendrá éxito? Bueno, yo creo que el Internet está sometido a muchas amenazas, ¿no? La gobernabilidad de la red, la neutralidad de la red, depende muchísimo todavía de los proveedores, depende muchísimo todavía de lo que hagan los gobiernos. Estamos expuestos. Pero fíjate lo que ha sucedido en Egipto, ¿no? En Egipto el Estado quitó el Internet. Lo quitó y lo que ha logrado ha sido un boomerang sobre ellos, sin internet, porque siguen sin internet. La gente sigue convocándose, ya hay 2 millones de personas en el Plaza Tahrir, y si no se va esta semana, seguramente o saca los tanques para destruirlos o habrán 3 millones la próxima semana. Entonces, no es viable ir en contra de la voluntad de gente que todavía tiene la capacidad de comunicarse. Sí hay un riesgo, hay que aceptarlo. Hay un riesgo, pero como puede haber un riesgo en general en cualquier lugar, tiene una probabilidad ese riesgo. Creo que la probabilidad de que se dé es cada vez menor. O sea, tendría que ser un loco, ¿no?, de atar, que se atreva a ver qué pasa, ¿no? Es que como tirar los dados, y puede ser que les salga 7, pero puede ser que les salga cualquier otro número. Qué pena que el reloj corre tan deprisa. Y yo, para despedir con esta última pregunta, no podemos despedirte sin tocar un proyecto que estás realizando con respecto a lo que son estas nuevas tecnologías, específicamente lo que son los mundos virtuales, y lo que estás realizando con la Universidad de San Martín de Porres de Perú, del cual tú eres el director del proyecto. Resúmenos cómo se inició ese proyecto, el estado de evolución, dónde se encuentra ahora y hacia dónde va. Y muchas gracias por acudir a esta cita más. Esperemos tenerte pronto otra vez, porque el tiempo se nos ha hecho cortísimo. Muchas gracias a todos ustedes. Para mí también ha sido un placer. La gran amenaza para la educación en general, escolar y universitaria, es este cambio tecnológico que ha tocado la información, la ha digitalizado, la ha liberado de la escasez. Entonces, instituciones como la universidad tienen la obligación de repensarse, de reinventarse. Pero para eso es necesario comprender el entorno. Una universidad está constituida fundamentalmente por personas. Y tenemos un contingente de niños o jóvenes que están llegando, jóvenes que están creciendo dentro de este manejo de las tecnologías, de este manejo cotidiano, constante, permanente, frecuente de las tecnologías. Y por otro lado tenemos a los profesores que son inmigrantes y que no tienen el mismo dominio de la tecnología. Entonces se genera un problema aquí de comprender y entender cómo reinventar a la universidad. ¿Es una amenaza? Sí, pero también es una oportunidad. Y por eso es que la universidad se embarque en eso. El cambio tecnológico y esta confusión o incertidumbre es la misma para la Universidad San Martín de Porres del Perú que para las universidades en Cataluña, para universidades en el País Vasco, para universidades en Francia, para universidades en Holanda, en Inglaterra, en Norteamérica, en cualquier parte del mundo. Los profesores en general de todas partes están sintiendo la misma incertidumbre. Entonces, para una universidad del tercer mundo, ver que está frente a los mismos problemas que tiene una universidad del primer mundo se convierte en una oportunidad. Y entonces lo que hemos decidido es, primero, lanzar un proyecto que nos permita comprender a los nativos digitales, que los profesores nuestros, que un contingente de profesores nuestros comprenda a los nativos, se acerque a ellos y pueda ver cómo es que ellos operan y alrededor de este nuevo medio de comunicación. Y en segundo lugar, prepararlos a estos profesores para que puedan darle soporte y apoyo a estos jóvenes para que puedan ser exitosos y felices en el siglo XXI. Y entonces hemos dicho que un excelente escenario para acercarnos a los medios de comunicación de ellos son los mundos virtuales. ¿Por qué? Porque como bien ha dicho Mark Prensky en su artículo Nativos Digitales y Migrantes Digitales, estos chicos que tienen 10.000 horas al terminar el colegio de lectura de libros, que tienen 5.000 horas de lectura de libros en toda su vida, tienen 10.000 horas de videojuego y 20.000 horas de televisión. Estos chicos están absorbiendo información y conocimiento a través de tecnologías paralelas a la tecnología impresa. No nos olvidemos que el libro es una tecnología. El libro impreso es un medio, una manera, es una tecnología que permite que el conocimiento sea trasladado al individuo. Los medios tecnológicos que conocemos ahora también son tecnología, tanto como el libro. Ahí hay un error muchas veces cuando se habla de tecnología de las computadoras y no se ve la tecnología del libro. El libro ha sido una tecnología y nosotros hemos vivido al amparo de esa tecnología. Entonces, estos chicos que se sienten tan cómodos en los entornos de tres dimensiones, muy cómodos en entornos de tres dimensiones, llegan a la universidad y la universidad es un entorno no solo de dos dimensiones, sino fundamentalmente es un mundo real. Es un mundo con todas las restricciones físicas que puede resultar aburrido y menos rico, menos interesante que el mundo que ellos conocen. Michael Weiss de la Universidad de Kansas habla de una crisis de significado. Los chicos están entrando a la universidad, miran y dicen, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿No? Y lo dicen en grafitis, lo pintan en las carpetas, debajo de las bancas. ¿Qué hago acá? Entonces, la universidad tiene una oportunidad. Y por eso es que hemos decidido preparar un contingente de profesores para que empiecen a experimentar nuevos métodos pedagógicos, acercamiento a nuevos objetos de virtualización académica en estos mundos virtuales. Ya tenemos formados 60 profesores. En este momento acabamos de comenzar un curso con 30 profesores de la Facultad de Ciencias de las Comunicaciones, Turismo y Hotelería. Estamos muy satisfechos con la forma en que la universidad nos está dando cobertura, nos está sosteniendo. El proyecto depende directamente del rector de la universidad, el ingeniero Raúl Bao, que tiene un doctorado en gestión del conocimiento, para que tengas una idea de por qué esto sucede, ¿no? No es tan sencillo venderle un proyecto de estos a un rector, salvo que sea un rector de avanzada, y ha entendido que tenemos que invertir para poder generar habilidades en estos mundos virtuales. En eso consiste el proyecto, Nando. Bueno, Max, muchísimas gracias. Ya va a ser mi última pregunta, yo me despido de ti en este momento. Y yo te quiero hacer una última preguntita que es corta y espero la respuesta también sea así porque se nos va el reloj. Aquí hay un asunto de interculturalidad obligada. ¿Qué piensas tú que va a pasar con la cultura del ser humano a nivel global en los próximos 5 años? Es una excelente pregunta. Tú sabes que nuestra generación es la primera generación cuyos hijos están más informados que los padres, ¿no? Eso nunca ha sucedido. Siempre han sido los padres los que tenían la información antes que ellos. Y eso es aterrador para muchos padres. Algunos le llaman esto un proceso de aculturación, me parece. Y ese es el primer punto que hay que tocar. Antes que defender o no las culturas locales, hay que comprender que nuestros hijos están más informados que nosotros. Que los alumnos están más informados que el profesor. Por eso me gusta mucho el enfoque de Mark Prensky, que dice que dejémosle los verbos de la educación a los educadores y los sustantivos a los alumnos. Ellos son los expertos en la tecnología. Entonces, ¿qué pasa hacia adelante con esta globalización del conocimiento, esta globalización de aparente de la cultura norteamericana o la cultura hegemónica occidental? Es uno de los dramas señalados, uno de los grandes problemas que tenemos que señalar en el mundo. Va a haber un conflicto generacional, se va a intensificar estos alzamientos. Entramos en un entorno, un periodo de crisis global y tendremos que avanzar, como dice Edgar Morán, a comprender esa complejidad y a entender que las culturas locales merecen ser respetadas. Yo creo que primero tenemos que resolver el tema del poder, creo que en esa fase estamos, y ser optimistas que luego de eso, estos jóvenes que están tomando el poder, fíjate que el chico que gobierna la tecnología en este mundo hoy día tiene 23 años, se llama Mark Zuckerberg, tengan mucho más sensibilidad para recoger las culturas locales que la que ha tenido la generación nuestra en el ejercicio del poder, ¿no? Un gusto haberte tenido acá en cabina de A Tu Manera y A Mi Manera, y bueno, y te convocamos para un próximo encuentro. Hasta acá llegó Sí, es correcto. La verdad, Max, que nos encanta tu forma de expresarte, porque yo sé que son, pero no es tan sencillo para que lo podamos entender todo el mundo, y la verdad que estamos encantados. Se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. Y yo desde aquí, bueno, pues te quiero agradecer y emplazarte a que en otro día, pues vengas aquí a tu casa, a Colombia Amor, al programa A Mi Manera, Tu Manera, junto con nosotros. No sé si, ¿qué te parece? Encantado. Las oportunidades para conversar sobre estos temas no son muchas. Las oportunidades para que un medio de comunicación la recoja o la brinde, tampoco. Así que las veces que sea necesario dialogar sobre esto, cuenten conmigo, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Max. Ha sido de verdad un gran placer. Y bueno, desde aquí, desde el programa, desde el equipo de redacción, Guara Isabel, Brianna Lof y Nandi, muchísimas gracias. Y aquí estás, aquí está tu casa. Hasta siempre. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas. De tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión, mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Brianna Lof. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.